lode Wanyito we supo e We zombo unkoro upe Wadoko no bo miro aklu no cheku na jomito Nyona eba me pideo Jide mi do mi piwe na mo Kresu we no kwe fibo mi do no iyo klu no Ke kreswa iche deji Aklu no Vese wele iwata loto eme Ile a vi eton sonu kiko Alapia ni kope san itome Ano ano me bie Chewe na kowe a papa Ma u do kan cheko Dona e inchi owe mwabiyo Alapia ni mahami o jito Pega ni no peche me Aclu no bueno, capo coche da lo tuyo.